partir de este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Curiosidades. Biografías. Los grandes festivales y filmación. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1171 de este viernes 23 de octubre de 2020 por esta la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski en la información general y en los estrenos cuando vuelva a haber funciones cinematográficas. Y en Buenos Aires, Gustavo Daniel Gabrielli, y en Concordia, Fernando Mario, en la colaboración especial del YouTube de nuestro programa, con grabaciones seleccionadas del mismo. Y como deseábamos con Gustavo Daniel Gabrielli de llegar a los 500 suscriptores, estamos en 481, así que muchas gracias a los que se vienen suscribiendo y le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, Jair Medina, Lucas Gualdiri, Andrea Robinson. Y vamos caminos a los 500 suscriptores. Después les voy a contar las visualizaciones que tenemos en nuestros audios y audios videos del programa, los audios videos preparados especialmente por Gustavo Daniel Gabrielli. Cuando comencemos el tercer bloque del programa, les voy a contar las visualizaciones, lo que marca la marcha de nuestro YouTube creado por Gustavo Daniel Gabrielli. También contamos con la colaboración de Video Club Amigo, con las recomendaciones de cine para ver en casa que hacemos cada 15 días. Y la Fundación Odeón nos obsequiaba 4 entradas por semana, que por supuesto ahora no, porque no hay funciones cinematográficas, que sorteábamos entre los oyentes. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-927, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. La epopeya de El Señor de los Anillos. Tercera parte, La empresa en marcha. La segunda parte de la trilogía, Las dos torres, donde el viaje continúa, fue un auténtico desafío, tanto tecnológico como trágico para Peter Jackson frente al éxito taquillero, debido a que justamente se produce el atentado terrorista en los Estados Unidos contra las dos torres del World Trade Center de la ciudad de Nueva York, el 11 de septiembre del 2011, lo que podría afectarle por la similitud casual del título con el aciago suceso. Además, porque carece de principio y de final, por ubicarse al medio de la trilogía, por lo que el principal desafío se centraba en la tecnología en referencia a los efectos especiales que se observaron en la Comunidad del Anillo, y que se lo había demostrado el Oscar obtenido por los mejores efectos especiales por su equipo técnico integrado por Randall Cox, Mark Stetson, Gene Rigel y Richard Taylor, que lograron 560 planos de efectos visuales, por lo que ahora se elevarían a 800 planos, y además aparecen dos nuevos personajes que sobresalen y que son Gollum, Sméagol y Barbol, especialmente el Gollum, para el que Jackson quería que tuviese una presencia tan real como si fuera un actor más. Y para ello, llevar a cabo una creación digital que se base en el trabajo de un actor real, por lo que Peter Jackson con el director de fotografía Andrew Lesney supervisaron la interpretación del actor Andy Serkis para que los animadores de la empresa Weta Digital utilizaran ese trabajo del actor para repetirlo en forma digital, respetando los movimientos y las expresiones faciales del mismo, y transmitírselos al Gollum. Tres fueron las operaciones realizadas para lograr dicho proceso: captura fotográfica de los movimientos, imágenes generadas por el ordenador y mezcla digital de los sonidos. Se partió de una maqueta de plastilina de Gollum que luego fue escaneada en tres dimensiones con un dispositivo adaptado de un instrumento que se utiliza para medir el tamaño y el espacio ocupado por las reses faenadas en la industria de la carne de Nueva Zelanda. Posteriormente al conjunto se le incorporó un esqueleto completo y un sistema facial de 250 formas. A su vez, se escaneó la cara de Andy Serkis para así poderle incorporar sus rasgos al Gollum. Por el lado de Barbol, el más anciano de los Elf fue diseñado por Daniel Falconer, conjuntamente con los dibujantes Alan Lee y Grant Mayor, y la empresa Weta Workshop construyó una maqueta animatrónica de Barbol de unos 9 metros de altura y la dispusieron para la escena de los Hobbits, Merrin y Pipín. Luego se creó la versión digital del personaje para perfeccionar sus movimientos y muy especialmente los faciales. Y la voz de Barbol fue aportada por el actor inglés John Rhys-Davies, el intérprete del enano Himil, que consiguió con cierto esfuerzo una voz grave y cavernosa, semiquebrada, que no fue sencillo, pero logró un resultado excepcional que satisfizo a todos. Y como curiosidad de esto, cuando Pipín y Merry se encontraban en sus hombros y se producía el receso para comer, ellos no bajaban, les subían la comida por la dificultad que ocasionaba bajarlos dado la altura de la maqueta de Barbol. De los 350 decorados que se utilizaron en la trilogía, el reino de Edoras fue el más complicado para construirlo y el más espectacular, ya que en medio de un hermoso valle nevado se eleva una montaña y en la cima está Edoras. En esta localización se filmaron los exteriores de la capital del reino de Rohan, el interior de la Sala Dorada, los establos y otras construcciones se utilizaron a su vez como comedores y salas de descanso. La arquitectura de los decorados resultaron muy verosímiles y parecía que los Rohirrim realmente hubiesen vivido en este escenario que representaba la capital del reino. La construcción de este escenario llevó 8 meses después de un año para obtener el permiso, una zona con mucho viento y todo ello para filmar tan solo 8 días en dicho lugar, para lo cual hubo que trazar una pista de 5 kilómetros y 2 puentes donde se desplazaban 200 personas por día, y una vez que culminó el rodaje, llevó 6 meses desarmar todo para dejar el lugar en su primitivo estado. Una de las escenas más complicadas de las dos torres fue la batalla del abismo de Helm, colosal batalla donde 10.000 soldados Uruk-hai digitales invaden la fortaleza de Rohan, que fue recreada mediante una compleja mezcla de imágenes reales, miniaturas y un programa informático creado por Massive, que fue revolucionario, capaz de crear miles de agentes con elementos personalizados, verdadero auge de inteligencia artificial y con la habilidad de tomar decisiones propias en escenas de multitudes de individuos. A este trabajo de simulación de Massive siguió la adaptación de imágenes digitales, suministrando los datos para que luego Grunt, otra empresa, se encargue de recoger los datos y establecer su aspecto como tipo de vestuario, colores y otros pormenores. La batalla fue filmada en una cantera que llevó 7 meses para preparar el escenario, y donde se llevó a cabo un agotador rodaje de 14 semanas. Weta Workshop preparó 68 miniaturas esculpidas y moldeadas minuciosamente para los casos en que las locaciones de filmaciones no presentaban las características necesarias. Una vez rodados los planos de acción real con los elementos infográficos creados, Como último paso, se fundía todo combinando la acción real con las miniaturas, para así poder ensanchar y también ampliar el entorno. También hubo que coordinar las legiones de caballos con soldados de infantería auténticos con los soldados digitales, aparte del lado tecnológico de la batalla de Helm. El experto Bob Anderson, maestro armero de extensa experiencia que había trabajado con Errol Flynn e interpretado las escenas de lucha de Darth Vader en los primeros capítulos de la Guerra de las Galaxias, quedó impresionado por las espadas y otros elementos fabricados por Weta Workshop, y fue quien ideó un estilo de combate para cada pueblo de la Tierra Media. Y afirmó que Viggo Mortensen resultó mejor espadachín que Errol Flynn. Y por otro lado, el arquero neozelandés Ian Cosler adiestró a Orlando Bloom con clases intensivas de tiro con arco para desempeñar su papel del elfo Legolas. Una vez que finalizó el rodaje de la batalla del abismo de Helm, Peter Jackson y su equipo de sonido solicitaron 25.000 aficionados al cricket, a los que 25.000 aficionados al cricket, a los que reunió en el estadio de Wellington, que les ayudaron a recrear el sonido de la batalla, pidiendo coros, gritos, pisotadas, que se grabaron para crear el fragor de la misma. Finalmente, se llegó a la conclusión que la filmación de las dos torres resultó tal vez más complicada que la de la Comunidad del Anillo, y tal vez más dura, ya que Viggo Mortensen se rompió un diente en la primera y en esta se quebró un dedo del pie, y Orlando Bloom se fracturó dos costillas en la escena que corre tras los orcos, y el doble de riesgo de John Rhys-Davids, Brett Beatty, sufrió daños en la rodilla en la misma escena. Como toque final, finalizado el rodaje de la trilogía, Peter Jackson convocó nuevamente al elenco protagónico en junio y julio del año 2002 para rodar escenas suplementarias, a las que Viggo Mortensen no pudo asistir por encontrarse ya filmando como protagonista la película Océanos de Fuego. Y esta historia continuará en la cuarta y última parte el viernes venidero. Bueno, ustedes van apreciando lo que fue realmente la filmación de estas tres películas en la que se embarcó Peter Jackson en su Nueva Zelanda natal. Y tuvieron un trabajo extraordinario, de acuerdo a lo que ya les vengo contando en la primera, segunda y tercera parte de esta trilogía del Señor de los Anillos, que culminaremos el viernes venidero, y posteriormente continuaremos con cada una de las tres películas, describiendo cómo fue su argumento y su historia. O sea, la Comunidad del Anillo, las dos torres y finalmente el Retorno del Rey, donde se destacó la música. Vamos a hablar también del músico, vamos a hablar también de Peter Jackson. Y hoy, inmediatamente después de la primera pausa, vamos a hablar de Viggo Mortensen, conociéndolo a Viggo Mortensen. Vamos a escuchar ahora nuestro primer temita musical que hemos extraído con Egardo Galarza de la banda original de la película Las Crónicas de Riddick, en la que participó Vin Diesel, que fue una de sus seriales, Las Crónicas de Riddick, muy interesante, con una aventura futurista en un planeta lejano, y realmente con una estructura de ciencia ficción por momentos fantástica. De las Crónicas de Riddick vamos a escuchar el tema de títulos, que pertenece al músico Graeme Revell, original de la banda de sonido de dicha película. Estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225, porque la salud de su mascota también es importante. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Conociendo a Viggo Mortensen. Viggo Peter Mortensen es un actor de cine estadounidense que nació en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York, el 20 de octubre de 1958, siendo además poeta, músico, fotógrafo y pintor. Su padre es dinamarqués y su madre estadounidense, que se conocieron en Noruega y se casaron en Holanda, en una ceremonia luterana. Viggo tiene dos hermanos más jóvenes. A pesar de que en Dinamarca su familia paterna era ganadera, su padre se dedicó a los negocios y, con la esperanza de hacer fortuna, en el año 1960 se trasladó con su familia a Buenos Aires. La familia se asentó en la Argentina, viviendo en Buenos Aires, luego en Córdoba y finalmente en Chaco, en donde Viggo vivió hasta los 11 años, donde aprendió el habla y habla muy bien el castellano. En vacaciones viajaban a Dinamarca para pasarlas en la granja familiar de los Mortensen. Cuando Viggo tenía 6 o 7 años, se le ocurrió escribir cuentitos. Tras el divorcio de sus padres, regresó a Nueva York con su madre y sus dos hermanos. Allí asistió a la Universidad de Saint Lawrence en 1980, donde se graduó en política y español. Luego vivió 2 años en Dinamarca, regresando a Nueva York, donde decidió estudiar interpretación en el Teatro Workshop Warren Robertson. Dedicó varios años al teatro en la ciudad de Nueva York, donde por su interpretación en la obra Bent recibió el premio de la crítica dramática y luego siguió en Los Ángeles, donde inicia su carrera cinematográfica, debutando en la película Testigo en peligro del año 1985, como un granjero Amish junto a Harrison Ford, Kelly McGillis y Danny Glover. Y desde 1985 hasta este 2020, lleva filmadas 50 películas y tiene dos en preproducción sin fecha de filmación. Su carrera no era muy positiva. Si bien venía actuando secundariamente junto a ya consagrados actores o actrices en La Rosa Púrpura del Cairo, del año 85, dirigido por Woody Allen, Prisión, 1987, Venganza Salvaje, 1989, Llamarada de Gloria, 1990, Bajo la Misma Sangre, Sin Honor, Sin Respeto, Punto de Ebullición y Rubí Cairo, todas del año 1992. Atrapado por su pasado y El Evangelio según Harry, 1993. Presagio Final, Marea Roja y La Pasión de Darklinun, 1995. Infierno en el Túnel, Asesinos del Destino y Retrato de una Dama, 1996. Hasta el Límite, 1997. Un Crimen Perfecto y Psicosis, el remake del año 1998. O sea, Un Crimen Perfecto y Psicosis, el remake del año 1998. 28 días, año 2000, hasta que le llegó la gran oportunidad de ser incorporado al elenco de El Señor de los Anillos, después de iniciado el rodaje. Stuart Townsend iba a interpretar a Aragorn, pero tuvo inconvenientes con Peter Jackson, por lo que fue sustituido. Viggo recibe una llamada en su casa donde le proponen ir a Nueva Zelanda durante un año para filmar El Señor de los Anillos, a lo que respondió que no, porque desconocía el libro y no quería estar alejado tanto tiempo de su familia. Pero su hijo Henry finalmente le convenció que acepte el trabajo, que a la postre le otorgó una inesperada fama y gran popularidad a nivel mundial, y un gran reconocimiento por parte de la crítica, ya que representó fielmente el personaje de Aragorn. Y luego su carrera fue sobre rieles, consiguiendo su primer papel protagónico en Océanos de Fuego, inmediatamente después de finalizada la trilogía de Peter Jackson, en el año 2003, basado en la historia real del jinete Frante Hopkins, y se encariñó tanto con el caballo que se encariñó tanto con el caballo que montó durante el rodaje, por lo que decidió comprarlo. Luego siguieron Una Historia Violenta, año 2005, A la Triste, que filma en España en el año 2006, Promesas del Este y El Principio del Mal, año 2007, Apalooza, 2008, La Carretera, año 2009, Un Método Peligroso, 2011, Todos Tenemos un Plan, filmada en la Argentina, año 2012, Capitán Fantástico, año 2016, y El Libro Verde, año 2018. De hecho que faltan otros títulos antes y después de El Señor de los Anillos. Para la televisión ha trabajado muy poco. En 1984 participó en la miniserie George Washington y luego en 1985 en las series Buscar para Mañana y Especiales Después de la Escuela de ABC, en un capítulo de cada una. Y en 1966 en un capítulo de Corrupción en Miami y no participó más hasta 1997, en que actuó en un telefilme junto a Jason Priestley y Stevie Reisbal, titulado Punto de Fuga, Vanishing Point. Cabe destacar que en el 2002 le puso la voz al videojuego El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. A Vigo se le puede calificar como un artista polifacético, ya que además de ser actor de cine, también se dedica a la poesía, la fotografía, la música y la pintura. Es dueño de la editorial Percival Press, por la que publica sus libros de poesías y de fotografías. En el terreno musical se dedica al jazz e incluye en sus discos fragmentos de sus poesías que lee él mismo, o que él mismo las lee. Compuso el tema musical La Coronación de Aragorn, figurando en los créditos de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En la pintura se dedica al arte abstracto y sus obras han sido expuestas en varias galerías, y cabe destacar que en la película Un Crimen Perfecto del año 1998 de David Cronenberg aparecen algunos de sus cuadros en el estudio de David Shaw, el personaje que él interpreta. En su vida privada estuvo casado 10 años, desde 1987 hasta 1997, con Exene Cervenka, cantante de la banda Pun X, con quien en 1988 tuvo su hijo Henry Blake, y se divorciaron. En el año 2008 hubo rumores de una relación con la actriz española Ariadna Gil, que fue su compañera de elenco en A la Triste y Apalooza. Vigo, desde su infancia en Argentina, es hincha del Club San Lorenzo de Almagro y siempre ve los partidos por televisión. En la fiesta posterior a la ceremonia número 80 del año 2008 de entrega de los premios Oscar, se fotografió junto a Cate Blanchett con la camiseta del Club San Lorenzo, como así también junto a David Cronenberg, que le dirigió en tres oportunidades. Pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos. En la actualidad tiene nacionalidad estadounidense, dinamarquesa y argentina. Fue distinguido como Caballero de la Orden de Dannebrog en Dinamarca y en el 2016 con el Premio Honorario Bodil. Su posterior reconocimiento, luego de la trilogía de El Señor de los Anillos, lo demuestran las nominaciones que recibió en variados premios destinados al cine, y fueron los siguientes. Premios Oscar, nominado Mejor Actor en 2007 por Promesas del Este, en 2016 por Capitán Fantástico y en 2018 por El Libro Verde. Premios Globos de Oro, 2007. Nominado Mejor Actor de Drama por Promesas del Este. 2011, nominado Mejor Actor de Reparto por Un Método Peligroso. 2016, nominado Mejor Actor de Comedia por Capitán Fantástico. Y 2018, nominado Mejor Actor de Comedia por El Libro Verde. Premio BAFTA de la Academia Inglesa. Nominado Mejor Actor en 2007 por Promesas del Este. En 2016... por Capitán Fantástico y en 2018 por El Libro Verde. Premios del Sindicato de Actores 2001, 2002 y 2003, nominado Mejor Actor de Reparto por El Señor de los Anillos y lo ganó por El Retorno del Rey. 2007, nominado Mejor Actor por Capitán Fantástico y 2018, nominado Mejor Actor por El Libro Verde. En los premios Goya fue nominado Mejor Interpretación Masculina. O sea, en los premios Goya fue nominado a la Mejor Interpretación Masculina por ser protagonista de A la Triste. En los premios Sant Jordi de Cinematografía fue nominado Mejor Actor de Película Extranjera por Promesas del Este. Este es el listado de premios que ha obtenido o nominaciones Viggo Mortensen a través de su carrera cinematográfica. Así, de esta manera, hemos conocido a Viggo Mortensen, quien el pasado martes 20 de octubre de este 2020 cumplió 62 años. Muy feliz cumpleaños, Viggo Mortensen. Bueno, después de haber conocido, a través de todo lo que les he comentado, a Viggo Mortensen, que, como ustedes se dieron cuenta, estuvo en nuestro país viviendo mucho tiempo, razón por la cual se pensaba que Viggo Mortensen era argentino. Muchos, hasta yo mismo, creí que así lo era, pero no, había nacido en la ciudad de Nueva York, pero vino a vivir y estuvo muchos años en nuestro país, por lo que desarrolló el habla castellana propia argentina, ¿no? Y terminó siendo hincha de San Lorenzo de Almagro. Bueno, de esta manera conocimos la vida de este actor que dio en la trilogía de Peter Jackson, le dio vida a Aragorn, que finalmente en El Retorno del Rey es donde marca su actuación final más destacada en la trilogía de Peter Jackson. Y de esa manera ya tenemos a Viggo Mortensen, uno de los integrantes de esta trilogía, y vamos a conocer después a su músico y a su director. Y vamos a escuchar ahora el tema de la película Asesinos por Naturaleza. Se titula De vuelta en brazos de mi dulce bebé. ¿Se acuerdan ustedes de esta película que nos sorprendió a todos por la crudeza de su relato, en la que una pareja comenzó a realizar una serie de asesinatos en su trayecto desde que ella, Jennifer Lewis, escapa de la casa donde trabaja, y asociada a quien había llegado en el vehículo, entran a recorrer el país y de esa manera se transforman en dos asesinos seriales, y a eso se debe el título de Asesinos por Naturaleza. Este tema, De vuelta en brazos de mi dulce bebé, pertenece a Bob Montgomery y va a ser interpretado por Patsy Cline. Escuchen. acabamos de escuchar el tema de la película Asesinos por Naturaleza, titulado De Vuelta en Brazos de Mi Dulce Bebé, de Bob Montgomery, en la voz de Patsy Cline. Recordando al director de cine francés, François Truffaut. François Roland Truffaut fue un director, actor y crítico francés de cine que nació en la ciudad de París el 6 de febrero de 1932 y falleció en Neuilly-sur-Seine el 21 de octubre de 1984. Fue uno de los iniciadores del movimiento conocido como la Nouvelle Vague del cine francés. Era hijo de Roland Truffaut, arquitecto y decorador, y de Jeanine de Montferrand, secretaria del periódico La Illustration. Sus padres se despreocuparon siendo criado por sus abuelos maternos hasta que cumplió 10 años. Esta orfandad inspira esta orfandad inspira muchos de sus guiones verdaderos, la novela familiar fue recreada en sus historias que él llevó al cine. Como no conocía a su verdadero padre, en 1968 contrató una agencia detectivesca para que le busquen y resultó ser un dentista de la ciudad de Bayona, de origen judío, llamado Roland Levy, y que solo observó de lejos. Pero su familia materna lo rechazó. Pero años después, dos cronistas de la revista Cahiers du Cinéma lo confirmaron. François Truffaut estudió en la escuela de la calle Clausel y en el liceo Rollin. Nunca fue un alumno ejemplar, debido a esa orfandad paterna y su fantasiosa infancia. Fue un apasionado lector y asistía mucho al cine, a veces durante el tiempo que debía estar en la escuela. Por ello, su meta futura en el cine se inició a los 23 años realizando dos cortometrajes: Una visita, 1955, y Los mocosos, 1957. Debuta como actor en 1956 en Un golpe del pastor, de Jacques Rivette, y llegará su primer largometraje cuando en 1958 realiza Los 400 golpes, siendo además de guionista y productor, que marcó su debut con 14 años de Jean-Pierre Lod, un gran actor posterior, mostrándose la realidad de la infancia francesa tras la Segunda Guerra Mundial. Película con la que gana en el año 1959 la Palma de Oro del Festival de Cannes como mejor director, que le otorgó el inmediato reconocimiento internacional, integrándose a la corriente conocida como Nouvelle Vague, junto a Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Alain Resnais y Erich Rohmer. Para luego, en el año 1960, dirigir al recordado cantante Charles Aznavour, fallecido el 1 de octubre del pasado 2018, en Disparen sobre el pianista. François Truffaut dirigió desde 1955 hasta 1983 22 largometrajes, más el episodio titulado Antoine y Colette en El amor a los 20 años del año 1962, y 5 cortometrajes, uno de ellos compartiendo guión y dirección con Jean-Luc Godard, que titularon Una historia del agua en 1961. Fue el guionista de todas sus películas. Adaptó varios guiones que, ya que era un apasionado lector de afamadas novelas y de sus 4 largometrajes. Además, escribió otros 5 guiones para Jean-Luc Godard. Al final de La escapada, 1960, para Jean Richard Matahari, agente H-21, 1964, para Jean Mabride, Vivir sin aliento, 1983, para Chloe Miller, La pequeña ladrona, que lo filmó en 1988, y para Gavin Millar, Belle Époque, realizada como miniserie televisiva en 2 capítulos en 1995, después de su fallecimiento. Y fue productor de sus películas Los 400 golpes, La habitación verde del año 1978, El último metro de 1980, película que se desarrolla durante la ocupación alemana de Francia, con la que ganó 10 premios César de la Academia del Cine Francés, y La mujer de al lado, 1981. Aparte de esta destacada actividad como guionista, fue escritor de variadas y buenas críticas cinematográficas, así como el prólogo de la obra de André Bazin, fallecido prematuramente como él, o el prefacio del libro de Néstor Almendros, su gran director de fotografía, quien filmó 9 de sus películas. Es conocido también por ser el autor de un extenso libro, El cine según Hitchcock, que contiene muchas entrevistas realizadas a Alfred Hitchcock, que se convirtió en una obra de referencia para los estudiosos del cine. Como actor, intervino en 10 películas, 8 dirigidas por él: El pequeño salvaje, 1969, Las dos inglesas y el amor, 1971, La noche americana, 1973, con Valentina Cortese, un auténtico homenaje al cine que fue premiado en la ceremonia número 46 de la Academia de Hollywood con el Oscar a la mejor película extranjera, 1973, El diario íntimo de Adele H., 1975, con Isabel Ayani como la hija de Víctor Hugo, La piel dura, 1976, La amante del amor, 1977, y La habitación verde, 1978, su última actuación. Debutó en 1956 con El golpe del pastor, de Jacques Rivette, y luego actuó en Soy un extraño. Aquí mismo, Soy un extraño aquí mismo, 1974, de David Halpern y James Goodman, y en Encuentros cercanos del tercer tipo, 1977, de Steven Spielberg, en la que interpretó al sabio francés Claude Lacombe. Truffaut fue el director más aceptado de su generación en los Estados Unidos. Woody Allen declaró ser un gran admirador suyo. Solía pasar temporadas en California, donde tenía varios amigos y donde aprendió a hablar el inglés. Entre las películas suyas, cabe destacar la serie en la que aparece el personaje de Antoine Doinel, interpretado por el actor Jean-Pierre Lodd, a quien inició con 14 años en aquella película Los 400 golpes. Y fue una especie de actor fetiche suyo con el que solían confundirle. Recordemos otros trabajos recordemos otros trabajos de su filmografía, aparte de todos los ya mencionados. Fahrenheit 451 del año 1966, La novia vestía de negro, 1968, con Jean Moreau, La novia del Mississippi y Besos robados, 1969. François Truffaut señaló que solo unos pocos directores franceses trabajan de un modo más personal, tales como Jacques Tati, Jean Renoir, Jacques Becker y Max Ophüls y Robert Bresson. El mismo comienza siendo renovador y rupturista desde Jules et Jean del año 1962 hasta Domicilio conyugal del año 1970, con su estilo más moderado que otros, siendo un actor brillante hasta su último trabajo. De allí las polémicas notas escritas por su amigo Jean-Luc Godard, cuando en 1973 le atacó absurdamente porque solo escribía historias, a pesar de que en 1965 dijo que era el cineasta cada vez más y más serio. La respuesta implacable de François Truffaut fue: no hay buenas historias, solo hay buenas películas, descalificándolo por su frialdad y cobardía, su ideologismo coyuntural y elitista y su impostura vanidosa, por lo que se enemistaron. François Truffaut siguió dirigiendo hasta su muerte, acaecida a los 52 años, el 21 de octubre de 1984, en Neuilly-sur-Seine, debido a un tumor cerebral, y está sepultado en el cementerio de Montmartre, en París. Y este miércoles 21 de octubre de 2020 se cumplieron 36 años de su fallecimiento. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:32. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1171 de este viernes 23 de octubre por esta FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, yo les comentaba acerca de el YouTube de Encuentro Cinematográfico, que ha llegado a 481 suscriptores y empezamos, que esperamos con Gustavo Daniel Gabriel llegar a los 500. Que la campeona de todos los audios que tiene el YouTube es Siete Hombres y un Destino. Tiene 33.800 visualizaciones. Y en el audio video que preparó Gustavo, 3.705 visualizaciones. El Caudillo Rebelde con Víctor Mature, 730 visualizaciones. El audio video La Cabalgata Infernal, 1431 visualizaciones. La Historia de Oca Corral, 618 visualizaciones. Natán Pinzón, en lo que respecta a los personajes que les he relatado, tiene 94 visitas, 944 visitas, Natán Pinzón. Y Rodolfo Eván, con su gran Juan Moreira, la película que va junto en el mismo audio, 912 visitas. Alberto Legibay, 694 visualizaciones. Y Gordon Scott y su Tarzán, 428. El Último Tren empata con Héroes de Barro, con 331 visualizaciones cada una. Y esto marca lo interesante que se ha puesto nuestro YouTube con las visitas, y después no hablar de 400 y 500 y 300 visualizaciones en la mayoría de todos los audios que tenemos. La genial creación de Gustavo Daniel Gabrieli está evolucionando. Tenemos 481 suscriptores, nos faltan tan solo 19 para llegar a los 500, y es lo que queremos. Y ahora, Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173 presenta Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar una película de el genial director José Agustín Ferreira, que se llamó Perdón, viejita. Perdón, viejita, es una película muda en blanco y negro

Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Bueno, y después de recordar, perdón, viejita, otra de las grandes realizaciones del director que yo digo fue el dueño de la década de los años 20 y que cimentó el cine argentino a posteriori, vamos a escuchar nuestro tercer temita musical de esta noche. Y como nos acercamos al próximo paso, que es el Western Spaghetti, vamos a escuchar el tema de un Western. De la película Caravana de Valientes. Vamos a escuchar el título del mismo nombre por el conjunto The Song of the Pioneers, el sonido de los pioneros. Escuchen Caravana de Valientes. 100 years have come and gone since 1849, but the ghostly wagons rolling west are ever brought to mind. Their rolling, rocking, creaking wheels were heard from shore to shore, and always in the hearts of men it lives forevermore. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Wagons west are rolling, out where winds are blowing, cross rivers and plains. The ghostly wagons rolling west are ever brought to mind. Their rolling, rocking, creaking wheels were heard from shore to shore, and always in the hearts of men it lives forevermore. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Wagons west are rolling, out where es el tema de Caravana de Valientes, un western estadounidense que fue interpretado este tema por este conjunto, The Song of the Pioneers. Interesante cómo lo han realizado, ¿no es cierto? Caravana de Valientes. Spaghetti. Spaghetti. Y ahora vamos a recordar la película Django. Django es una película del género spaghetti western, coproducción hispano-italiana del año 1966, de 93 minutos de duración, filmada en Isma Color, producida por Mario Bolognini y Sergio Corbucci, y dirigida por Sergio Corbucci sobre su propia historia y guión coescritos con su hermano Bruno Corbucci. Fue el segundo western que dirigió y el más famoso de su carrera, siendo otro de los western spaghetti que rompieron la tradicional estética de los western estadounidenses, contando con la fotografía de Enzo Barboni y el montaje de Nino Baragli y Sergio Montanari, siendo la música compuesta por el argentino Luis Enríquez Bacalov, con la especial interpretación de Franco Nero en su debut cinematográfico, acompañado por Eduardo Fajardo como el mayor Jackson, José Bódalo como el general Rodríguez, Lodelana Nucia como Norma, Ángel Álvarez como Nathaniel, y luego José Canalejas, Gino Perniche, Simón Arriaga, Giovanni Iván Scratuglia y Rafael Albaicín. Y no acreditados participaron Silvana Bacci, Remo De Angelis, Luciano Rossi y José Terrón. Un misterioso forastero llamado Django llega a un pueblo de Texas, en el desértico paisaje de la frontera mexicana, extraño personaje y ex soldado sureño que arrastra un ataúd, donde una joven mujer, María, es azotada por un grupo de malvados mexicanos y otros personajes que llevan unas capuchas rojas en sus cabezas. Django, que es evidente un pistolero, interviene salvando a María, a quien rescata, y descubre que en la zona se enfrentan dos bandas rivales que luchan entre sí para obtener la supremacía de la comarca: la banda sudista del despiadado ex Major Jackson, un fanático racista yanqui del tipo Ku Klux Klan, y la del revolucionario general mexicano Hugo Rodríguez, que espera el momento propicio para continuar la revolución y tiene atemorizados a los pocos habitantes. Estas bandas se disputan el control del pueblo. El odio de los sudistas hacia los mexicanos y la gente que con ellos se relaciona es violento, y se mantiene una guerra sin cuartel entre los dos bandos. Una muchacha americana, Norma, que se ha relacionado con el general mexicano, está a punto de ser quemada en una cruz por los sudistas. Los mexicanos llegan, matan a los americanos y rescatan a la muchacha. Django, arrastrando tras de sí el ataúd, mata a los mexicanos y libera a Norma. Luego ingresa en el salón que atiende el posadero Nathaniel con un grupo de chicas y lo observan con recelo. ¿Por qué arrastra ese ataúd? Pero viene con Norma, por lo que lo ven como un posible salvador de la situación que soportan, intimados por el mayor Jackson, líder de los Capucha Roja. Y no encuentra mejor manera que provocarlo diciendo que traiga a más de sus hombres para matarlos, y aprovechando el elemento sorpresa, Django se las verá solo con ambas bandas y combate contra los esbirros del mayor Jackson y los del general Rodríguez, en un desenlace fatal para ambas bandas, cuando Django abre su ataúd y saca una ametralladora con la que barre a todos, diezmándolos, pero el mayor Jackson logra capturarle y le aplastan las manos, quebrándole los dedos, haciéndoselas pisar por los cascos de los caballos, Pero Django se les escapa y se refugia en el cementerio. Y hacia ese lugar va Jackson para ultimarle, y el lisiado Django tendrá que enfrentarle en un dramático duelo, por lo que acondiciona su revólver, adaptándolo a sus manos aplastadas, y recurre a la cruz de la tumba de su fallecida esposa Mercedes, donde ata el revólver con la palma de la mano y logra lo imposible: descargar su Colt sobre Jackson y tres secuaces. Y así lo mata, porque se confió en la mutilación que le había provocado, ya que él era el motivo de su presencia en la zona, porque era quien asesinó a su esposa, y de esa manera culmina su venganza. Luego, lograda la justicia con sus propias manos, camina hacia un destino incierto. Los exteriores de Django fueron rodados en localidades de Madrid, La Pedriza y Colmenar Viejo en España. La música del argentino Luis Enrique Bacalov, radicado en Italia y fallecido el 15 de noviembre del 2017, es tan icónica como la de Ennio Morricone, que fue quien también sentó las bases del gran cambio de las bandas sonoras. La ambientación de Sergio Corbucci no hace más que plasmar lo que Sergio Leone ya había logrado con sus cinco western spaghettis, imitando el estilo de las películas de samurái de Akira Kurosawa. El legado de este filme se tradujo en varias secuelas no oficiales, teniendo una oficial en 1987 que no llegó al éxito de su original. Django se estrenó el 9 de abril de 1966 en la ciudad de Roma. En diciembre de ese año, en los Estados Unidos. Y el 24 de mayo de 1967 se estrenó en la Argentina, en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película de Sergio Corbucci con Franco Nero, que se tituló Django. Flor es estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. merecen la mejor atención. Fruto. Fruto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Fruto. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Fruto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225, porque la salud de su mascota también es importante. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y esta noche tenemos una extensa lista de recuerdos, como el viernes pasado y el otro viernes, ya que han sido estas semanas de octubre, de las semanas de octubre de los años pasados, donde han fallecido muchos actores conocidos. El lunes se recordó un aniversario más de Tom Bosley, el décimo aniversario, ya que falleció con 83 años este actor norteamericano el 19 de octubre del 2010. También ese día recordamos al actor francés Georges Descrieres, 83 años, falleció en el 2013. También a Marie Dubois, actriz francesa que con 67 años falleció en el 2014, cumpliéndose su sexto aniversario. Al igual que el del actor argentino Alejandro Escudero, que con 58 años falleció también ese 19 de septiembre del 2014. Humberto Lenzi, director italiano, falleció con 86 años también el día 19. Al igual que el actor argentino, el negro Carlos Juárez, que con 60 años falleció en el 2016. Humberto Lenzi en el 2017. Joseph Wiseman, actor norteamericano, que con 91 años falleció en el día 19 también. Lo recordamos de aquella primera película de James Bond, El satánico Doctor No. Y por último, el día 19 se llevó también a Heath Young, actor norteamericano, con 67 años en 1978. Pasamos al día 20, se cumplió un aniversario más, el 17º en este caso, del fallecimiento del actor norteamericano Jack Lamb, el del ojo tuertito. 84 años, Jack Lang, gran actor del cine que también trabajó en Western Spaghetti. El día 20 también se recordó al actor francés Bernard Frazon, que con 71 años falleció en el 2002, y a nuestra compatriota Elisa Cristian Galvé, que con 78 años falleció en el año 2000. Seguimos en el día 20 con otro recuerdo de otro gran actor norteamericano, Burt Lancaster. Falleció con 81 años en 1994. Y el 20 de octubre del 2017 falleció Federico Lupi, con 81 años, actor argentino, como también el día 20 de octubre, pero de 1987, falleció la gran actriz Mecha Ortiz, con 87 años. Seguimos en el día 20 con el actor Anthony Quayle, actor inglés, 76 años, falleció en 1987, y el italiano Giacomo Rossi Stuart, con 63 años, falleció en 1994. Ese día 20 también falleció Patrick Wichmar, 44 años, actor inglés, en 1970. Y por último, el actor norteamericano Keena Wynn, muy conocido, con 60 años, bastante joven, falleció en 1986. El 21 se recordó un aniversario más del director italiano Sergio Zitti, 72 años, falleció en el 2005, se cumplió su 15º aniversario. También ese día recordamos a Romary Leach, actriz norteamericana, 86 años, falleció en el 2017. A Irma Lozano, actriz mexicana, 69 años, falleció en el 2013. Janet Patterson, vestuarista del cine norteamericano, con 60 años, falleció en el 2016, su 4º aniversario. Nuestro compatriota, el gran actor argentino Raúl Rossi, 68 años, falleció en 1993. Y por último, el día 21, recordamos, y fue motivo de un especial de hoy, a François Truffaut, con 52 años, muy joven, afectado de cáncer, falleció este director francés en 1984. Pasamos al día 22... Tenemos un solo fallecimiento, el de Charles Hawtrey, 73 años, integrante de los Monty Python ingleses, falleció en 1988. Hoy estamos recordando a Lou Jacoby, actor norteamericano, 95 años, falleció en el 2009. Robert Lansing, actor norteamericano, 53 años, falleció en 1994. Walter Lazzari, fotógrafo del cine inglés, 90 años, falleció en el 2017. A nuestro compatriota, el gran director Daniel Tinayre, 83 años, que falleció en 1994. También hoy estamos recordando a otro grande del cine, uno de los, digamos, actores polenta, por decir así, Lino Ventura, actor francés nacido en Italia, 67 años, falleció en 1987. Mañana, 24, vamos a recordar a Nigel Davenport, actor inglés, 85 años, falleció en el 2013. Robert Guillaume, actor francés, 89 años, falleció en 2017. A Raúl Julia, actor norteamericano, muy recordado, 54 años, se nos fue en 1993, muy joven. También mañana vamos a recordar a la gran actriz norteamericana Maureen O'Hara, 95 años, falleció en el 2015. Al actor norteamericano Jack Bannon, 77 años, falleció en el 2017. Y aquí ya estamos en el día domingo, día en que también vamos a recordar al gran actor inglés Richard Harris, fallecido con 69 años en el 2002. A Viveka Lindfors, actriz norteamericana, fallecida con 74 años en 1995. Al actor norteamericano Alexander Knox, 78 años, fallecido también en 1995. Y vaya un gran recuerdo el domingo también para el gran actor Vincent Price, que con 82 años, este cultor del cine de terror, falleció en 1993. El 25 también vamos a recordar a Amparo Soler Leal, actriz española, 80 años, falleció en el 2013. A la actriz norteamericana Marcia Strassman, que con 66 años falleció en el 2014. Y el último recuerdo del día domingo 25,

el 15 de abril de 1953. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película, producción norteamericana, última de la productora de Rita Hayworth, que se llamó Salomé. Bueno, imagino que muchos de los que siguieron la serie Jesús por el canal Telefe se habrán identificado totalmente con esta historia que les he contado de Salomé, con algunas variantes de hecho, porque a lo largo de la historia, en las variadas películas y en las variadas historias sobre Jesús, que es la única que cambia muy poco, las otras tienen variantes. Y en esta película, lo que es sensacional, la pueden ver por internet, es el baile que hace Rita Hayworth, que está extraordinariamente bien logrado. Una película, Salomé, que realmente fue una muy buena película, porque así lo fue con su Technicolor y con todo en su momento dado. Antes de escuchar el tema Salomé, la danza de los siete velos, que así se llama, les voy a leer un mensaje de alguien que siempre nos manda el mismo y que le doy prioridad por ser alguien que estuvo en Concordia en dos oportunidades, que estuvo en este programa, que estuvo en el programa de Pablo Benítez, y es Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, inolvidable trilogía del Señor de los Anillos, películas épicas de gran calidad y completa biografía de Viggo Mortensen, la música excelente como siempre. Seguimos aprendiendo sobre el cine mudo argentino. Besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Bueno, Edgardo te hace señas con el pulgar. Gracias, Daniel. También para ti, un abrazo grande y un beso grande para Analía. Los recuerdo con muchos cariños, los extraño. Les envío un gran abrazo desde Encuentro Cinematográfico. Y gracias por estar siempre con nosotros, escuchándonos cada viernes. Un abrazo de Edgardo Galarza también, y por supuesto de Bernardo Gruski, que en este momento está escuchando y siempre escucha tus mensajes cuando llegan. Y ahora sí, vamos a escuchar La danza de los siete velos, de la película Salomé, que acabo de comentarles, que pertenece a Daniel Amfitreatrov, como les dije, otro músico norteamericano destacado. Y lo hemos extraído con Edgardo Galarza de la banda sonora de la película Salomé con Rita Hayworth. Escuchen. Thank you. ¿qué les pareció? Anfiteatro, gran músico, ¿no? Sinceramente, con esta danza de los siete velos. Y ustedes harán memoria cuando vieron Jesús, que la rubia actriz brasileña que interpreta a Salomé baila la danza delante de su padrastro. Aquí Rita Hayworth, cada vez que se acercaba a Charles Laughton, que hacía de Herodes II, sacaba uno de los velos de su cintura y se lo arrojaba, por razón, se lo arrojaba a él y, por supuesto, lo excitaba cada vez más. Y comenzaban a verse las bellas piernas que tenía Rita Hayworth a medida que baila la danza. Bueno, es una película que tuvo su época y que realmente fue una muy buena película, bien hecha, de las tantas que hay sobre el estilo, como así recordamos también Sansón y Dalila, como hay otras, Andrócles y el León, por ejemplo, Sinué el Egipcio, todas más o menos de esa época, de los años 49 al 54, que se destacó el cine norteamericano con su Technicolor, que nos ofrecieron hermosas películas que fueron las que recrearon la infancia de los que hoy estamos en los 70. Bueno, y ahora sí, llegó la hora de ir, Gardo, a los... felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 19 y hasta el próximo domingo 25 han cumplido, cumplen hoy y cumplirán años. El lunes cumplió años la actriz sueca Rebecca Ferguson, muy conocida actualmente, que actuó junto a Tom Cruise, nacida en 1983. El lunes también cumplió años el actor inglés Michael Gambon, nacido en 1940, y el norteamericano John Lightgood, nacido en 1945. Y cierra el día 19, cumpliendo años, Tony LoBianco, actor norteamericano de ascendencia italiana, nacido en 1935. El día 20 cumplió años el norteamericano John Krasinski, nacido en 1979. Jessica Lange, actriz también norteamericana, nacida en 1949. Viggo Mortensen, de quien hicimos un especial con motivo de la trilogía del Señor de los Anillos, nacido en 1958 en la ciudad de Nueva York y que vivió muchos años en la Argentina. También el 20 cumplió años el actor norteamericano Timothy West. Y pasamos al día 21. Cumplió años el norteamericano Michael Bowen, nacido en 1957. Nuestro compatriota, el director argentino muy conocido Carlos Sorín, que nació en 1944. Y pasamos al 22, día en que cumplió años la actriz inglesa Saffron Burrow, nacida en 1972, el norteamericano Christopher Corry, nacido en 1948, la esplendorosa actriz francesa Catherine Deneuve, nacida en 1943, el actor norteamericano Jeff Goldblum, el de la mosca, nacido en 1952, la actriz italiana Valeria Golino, nacida en 1966, el actor inglés Derek Jacobi, nacido en 1938, Scarlett Johansson, actriz norteamericana, la de Los Vengadores, la Viuda Negra, que nació en 1984 y que se anticipa bien en su película en solitario como Viuda Negra. Hoy 23, están cumpliendo años nuestro compatriota, el director argentino Rodolfo Durán, nacido en 1957. También el actor argentino Gabriel Goiti, nacido en 1959. Y el actor y director norteamericano Sam Raimi, nacido en 1959. Y el actor canadiense ascendente, Ryan Reynolds, nacido en 1976. Mañana cumplen años F. Murray Abraham, actor norteamericano, nacido en 1940. Brad Johnson, actor norteamericano, nacido en 1959. Kevin Kline, actor norteamericano, nacido en 1947. El actor español Conrad Pla, nacido en 1966. Nuestro compatriota Bando Villamil, nacido en 1957. Y el actor norteamericano B.D. Wong, nacido en 1960. Y para el domingo tenemos cuatro cumpleaños. El del actor francés Mathieu Amalric, nacido en 1965. El del actor canadiense Tom Cavanagh, nacido en 1963. El de la actriz norteamericana Jan Cooper, nacida en 1928, retirada del cine. Y el último cumpleaños es el del actor de color muy reconocido y famosísimo Will Smith, el de Los Hombres de Negro, nacido en 1962. Estos han sido los cumpleaños de esta semana, del 19 al 25, que como es costumbre, sobre el final, les decimos con Egardo Galarza que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta noche lluviosa en Concordia, después de tiempo que no llovía. Y como decía Egardo, anuncio en el programa que vienen tormentas, que viene lluvia, que viene todo y no pasa nada. Van a decir que soy un mentiroso. Así lo escuché decir y es cierto, se ríe Galarza atrás del vidrio, porque no llovía, pero por fin llovió. Y hacía falta la lluvia en Concordia, sinceramente, porque muy seca la tierra, las plantas necesitan el agua redentora, que llegó hoy en horas de la tarde con bastante truenos, mientras Egardo hacía su programa, a nuestra ciudad. Bueno, y hablando de su programa de Egardo, les recuerdo que mañana tiene lo que resta del día, de 9 a 13 horas. Escuchen a Egardo Galarza en este programa tipo ómnibus que tiene de todo. Y de lunes a viernes está nuestra emisora también de 15:30 a 19 horas con Mientras pasa el tiempo. Y Encuentro Cinematográfico de esta noche en su edición 1171 fue presentado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero, 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181 y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. Y esperando que hayan disfrutado de esta noche 1171, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana quedándose en casa. Cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico.